Estar. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ahora vamos flaco todavía! ¡Estás para ganar! Preparamos un outfit especial, porque ahora estamos en vivo, en YouTube y en Twitch. ¡Súmate! Con esa pilcha nueva, está súper pintón. Últimos 20 minutos, último bloque de Verdes y Frites acá al aire de Radio Comunitaria de la Azotea en la 88.7. Y le vamos a dar la bienvenida a Emir Karim Nazar porque vienen de Recreo Uruguayo a presentar una nueva canción. Bienvenido, Emir. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Vos sos parte de Recreo Uruguayo y están a pleno presentando una nueva canción, La Aventura del Hombre. Exactamente, exactamente. Me encantó que previamente había unos tamborcitos, ¿viste? Sí. Me encanta que por lo general se genera confusión con que somos una banda de candombe y me causa mucha gracia. Igual Recreo Uruguayo a mí me trajo muchas confusiones, te voy a ser sincera. Ah, ¿sí? Me trajo muchas confusiones. Primero, me gusta mucho porque es una banda que hace un poco de post-punk o punk, no sé, yo no la tengo bancamos, muy clara. Bancamos full acá. Bancamos fuerte. Yo soy millennial, tuve que googlear a ver si era efectivamente yo y sí, ¿no? Quienes somos más viejites. Y ahí como me reí mucho. Quienes no conocen Recreo Uruguayo, mientras estamos hablando, les recomendamos que vayan a YouTube, que empiecen un poco a chusmear. Y hay como una mezcla de, hay como una cosa medio de juego entre sus canciones, entre las letras, las visuales, una tapa de GTA, digo, hay como una cosa que se mezcla ahí en Recreo Uruguayo que mínimamente es muy atractivo y que por lo menos para nosotros quienes somos de más de 35, quienes estamos casi en los 40, nos hacen sentir un poco identificadas. Y sí, sí, estamos en la misma, ¿eh? Yo ya el lunes cumplo mis 34, mis primeros 34 años, así que estamos todos más o menos en la misma gama generacional. No, por favor. Acá no metan en la misma bolsa. Yo soy un centennial acá, de los 2000, pero tengo que rendirles respeto porque impecables las referencias al anime. Y si hay algo que hemos aprendido los centennials es admirar los animes que ustedes han conocido. Es verdad. Es que pasó algo. Mirá, yo les cuento un poquito, porque con el Emi, con el bajista de la banda, somos nosotros nos conocemos desde Jardín de Infantes. Entonces compartimos cosas desde hace muchos años, un código de comunicación. Y obviamente, cuando éramos chicos, mirar anime, comprarse mangas, era de los nerdos. O sea, total. Éramos. La parte excluida, y hoy por hoy estamos, voy a usar un término más de mi mamá, que pero estamos en la pomada porque porque los gustos que eran nuestros de jóvenes ahora medio que se popularizaron y bueno, bienvenido sea, ¿no? Nosotros nos viene bárbaro. ¿Hace cuánto que formaron Recreo Uruguayo? Desde el año 2019. Fueron las primeras juntadas en abril, justamente con el bajista, con Emi, nos juntábamos así a la noche a hacer. En realidad no había una finalidad de armar una banda, ni mucho menos, solo que Emi estaba con mucha manija de hacer canciones y ya tenía una banda a las cuales los temas que se le estaban generando no les cerraban mucho para la banda, qué sé yo, y me propuso hacer unas canciones así. Justamente en un recreito, en el momento que podíamos juntarnos a la noche, entre nuestros proyectos, qué sé yo. Entonces, medio que salió así sin querer. En un momento teníamos 5 o 6 canciones y dijimos, bueno, hagamos algo con esto. Pero sí, comienzo en abril del 2019. Después, bueno, pandemia de por medio. Yo creo que fueron 2 años de producir la banda y 2 años de toque. O sea, como hay una separación ahí. Ahí es el momento en el que gestan este primer álbum, que es Porro, Guitarra y Mate, ¿cierto? Tal cual, tal cual. Durante la época de la pandemia, bueno, un cacho antes, habíamos llegado a tocar 2 veces con una formación que después se modificó, o sea, se cambió de violera. Tocaba Luchi Albo en un principio y después apareció Karen, justo creo que previo a la pandemia, y bueno, después nos agarró la pandemia y aprovechamos el momento para grabar ese disquito. A mí hay algunas cosas, mira, me reí mucho porque obviamente en la previa, ¿no? Conocerles, escuchar un poco de la música de ustedes, a mí me gustaba mucho el punk cuando era más piba, ponerle ahí en el por los 2000, cuando este pibito recién estaba naciendo. Ahí salía del útero. Claro. Increíble. A mí me gustaba y la verdad es que me puse a escucharlos y digo, bueno, che, me trae un poco de remembranza de música, que este sonido medio de garage que se escuchaba en su momento y que hoy hay bandas que hacen punk, pero tienen otra forma, otro sonido u otras búsquedas. Es que no sé. Nosotros... Ah, perdón. Sí, que... es que va un poco por ahí, ¿no? Como que me hizo acordar un poco a las banditas de punk, no sé, que escuchaba yo cuando era más piba. Es que nosotros le decimos que somos punk al... La ideología que tiene la banda, capaz, ¿viste? Claro. El hecho de, no sé, en nuestra mesita no solamente encontrás las remeras que hicimos nosotros mismos o los cassettes, sino que hacemos fanzine, ya vamos por el tercer fanzine. Es como que hay una ideología que representa el punk rock, pero capaz que las canciones son más canciones, justamente. Sí, tenemos Pogo, Se Arma, ¿viste? Se Arma porque sabemos que tocamos a una velocidad en algunas canciones que se considera punk rock, pero no es el punk rock que a uno se le puede venir a la cabeza Los Flema, por ejemplo, o Dos Minutos, que es el punk rock más, más convencional. Acá son muy importantes las letras, son muy importantes las canciones, y lo que tenemos, qué sé yo, para decir, que es lo que más nos representa, más que la podredumbre y el tupá, tupá, tupá, tupá, tupá. Creo que hay un trabajo que se está haciendo que bueno, nada, está buenísimo. Al menos tiene como un rebote que no lo esperábamos y que lo recibimos de brazos abiertos, la verdad. Ahí yo pensaba mientras te decía, ¿no? Que mínimamente Recreo Uruguayo me trajo algunas contradicciones, pero bien divertidas, de las piolas. Digo, sí. Hay una de sus canciones que es La Berizo no es de Berizo. Digo, no podía decirles a ustedes que me dio mucha gracia escuchar La Berizo no es de Berizo, hablando de La Berizo, y ustedes que se llaman Recreo Uruguayo no son de Uruguay. Tal cual. O sea, me están jodiendo. Se los pido, por favor. Bueno, me siento estafada. Hemos usado eso. Recreo no es de Uruguay y La Berizo no es de Berizo como forma de comunicar. A mí me gusta decir que si bien no somos de Uruguay, toda la banda es de la ciudad de Berizo, al lado de La Plata, y estamos por río, nosotros tenemos el río La Plata. Quiere hacer una asociación libre, estamos no, cerquita ahí. Créeme que estamos a 50 kilómetros por río. Hay gente que ha hecho a nado. Pero eso no se considera estar en Uruguay, no me estafes. Contame, ustedes van a ensayar porque hay una sala más barata y le sale más barato cruzarse Uruguay. Hoy por hoy no podemos decir que nos va a salir más barato ir a Uruguay en ninguna de las cosas. No nos sirve en ningún cambio. ¿Se traen la llave de Uruguay? Monetario. No somos uruguayos. Solo que nosotros se nos había ocurrido ponernos Recreo por la cuestión que nos representaba. Primero era el recreo que teníamos de nuestras bandas, que eran nuestras bandas principales. En su momento yo tocaba en una banda, el Emi tocaba en otra y el único recreo que teníamos era la noche. Y como el formato, el nombre del primer disco, es exactamente lo que hacíamos, a fumarnos uno, a preparar un matecito y a tocar la guitarra, ¿viste? Entonces, creo que está sintetizado por todos lados. Y en ese momento, acá no existía ni el Reprocan, ni mucho menos, y el único país que teníamos cercano que tenía legalizada la marihuana muy bien. Era el Uruguay. Entonces dijimos, el Emi me decía, si le ponemos solamente Recreo, vamos a tener problemas en un futuro para poder registrar el nombre, y tuvo razón, porque la provincia de Buenos Aires sacó el Recreo, total. Eso que es, los toques, qué sé yo, hay unas galletitas Recreo en Santa Fe, o sea, está todo es Recreo ahora, entonces estuvo muy pillo de decir, hay que ponerle un segundo nombre, como digamos, nombre compuesto. Y muy entonces, bien decir Recreo Uruguayo y hacer toda la historia. Hablar de cuando no había Reprocan en su momento y entonces cultiva. Están hablando del Faso, muy están bien. Hablando del Faso. Me gusta están mucho. Están hablando del Faso. Me gusta muy bien por dónde van, pero lo están haciendo con mucha clase y con mucha altura, así que me encanta. Bueno, pero porque es algo que ellos me parece que han ejecutado increíblemente, lo que tiene que ver con las pequeñas referencias. Sí. Cada una de sus letras está, que hacen una construcción impecable. Sí. Se labura mucho. La verdad que las primeras canciones, obviamente que no teníamos nada de qué agarrarnos, no había un universo de Recreo en la primera canción que hicimos. Entonces capaz que podemos decir que el primer tema que hicimos se llama Ante Garmaz, que capaz, no sé quién es el que nació en el 2000, pero probablemente no lo conozcas. Probablemente no conozcas a Ante Garmaz. No. Tal cual, pero bueno, los que somos más 30 sabemos que es un modisto de acá de Argentina, que vivió en Argentina, claro. Que era croata, bueno. Nada, hicimos una canción que es, podemos decir, la más encriptada de todas las canciones de Recreo. Después parece un divulgación científica Recreo, ¿no? Es como escuchar, no sé, el Flaco Spinetta y que de golpe te venga el Piti Álvarez a decirte las cosas muy simples. ¿A quién no le gusta una canción del Piti Álvarez? Porque te habla a vos, le habla al hombre común, a la persona común. Entonces, bueno, nada, capaz que el primer tema que hicimos es un poco más encriptado a lo que después supimos hacer una vez que ya el universo de Recreo empezó a formarse, empezó a gestar. Sí, me imagino. Me convenciste para poner ya en la lista de reproducción Recreo, gente, si no lo hicieron hasta ahora, Recreo Uruguayo, pueden ahí encontrar en YouTube todas las canciones. Esto que está sonando de fondo es Recreo Uruguayo también. Nos quedamos sin tiempo, me gustaría, Emir, que nos cuentes un poco este nuevo tema que salió, que es el que están presentando, La Aventura del Hombre. Sí, el nombre es en referencia al antiguo programa que estaba antes en el Canal 13. Todo tiene que ver con todo, eso me gustó. Todo tiene que ver con todo, nada se nos pasa por alto, la verdad. Intentamos generar mucha referencia, y o al menos es lo que nos sale. Y bueno, es un tema que tuvimos la posibilidad de grabarlo en el estudio, perdón, gracias al estudio urbano, nos presentamos en una convocatoria, salimos seleccionados y lo grabamos en la Usina del Arte, un lugar tremendo que cuando, bueno, en la autopista La Plata, La Plata, Buenos Aires, siempre se ve el edificio, un edificio imponente que está casi a la primera bajada, no me quiero confundir porque yo soy un desastre para las ubicaciones, pero hay un edificio tremendo que siempre está en la mano izquierda cuando vas de La Plata para Buenos Aires, que nosotros cada vez que pasamos por ahí decimos, bueno, grabamos acá, nosotros no lo podemos creer. Y bueno, laburamos con la producción de More Gema, una genia, que de hecho fue galardonada ahora con un Gardel, así que, viste, como que de golpe nos apareció una oportunidad zarpada, suena con una calidad tremenda, estamos la verdad que felices con lo que se ha logrado y con lo que viene pasando. ¿Tienen pensado venir para Mar del Plata? Y mira, es un tema sensible. Ah, no, mentira. Tocamos me una lo vuelta. Más profundo. No, tocamos una vuelta con las chicas de las Tusi. Claro que sí, las conocemos. Gran banda. Las invitamos a tocar acá, vinieron con las chicas de No Me Toques también, que son de Capital, suelen tocar muy seguido. Y bueno, estamos esperando el llamado. Muy bien. Ojalá que se nos dé, porque la verdad que acá en La Plata está pasando algo que está re bueno, en La Plata, en Berizo, que nada, ya se mueve la banda por sí sola, no hay que hacer demasiado bullo, como que tenemos como un cierto séquito de seguidores que vienen y que copan el espacio, entonces dijimos, bueno, este sería un buen año para poder ir a llevar la palabra de Recreo a otros horizontes, y ojalá, ahí en Mar del Plata se está gestando una movida punk, post-punk muy tremenda, y sí. Bueno, ¿viste? No nos queremos quedar afuera. Por ahí un poco más joven. Le explicaba. Sí, sí. Además... Pero bueno, mirá que parece que no, pero hay mucha gente joven que viene a vernos. De hecho, el último recital habría 6 o 7 niñas, diría, menores de 13 años, obviamente con sus respectivos padres, pero hay como cercanía para con todas las generaciones, ¿viste? Capaz que a alguno le representa alguna canción, a alguno le representa otra, pero supimos como abarcar un público bastante extenso en ese sentido. Bueno, Emir, cuando vengan entonces con Recreo Uruguayo, vamos a estar a decirles que están invitadísimes a pasarse por acá, por Verdes y Frites en Radio de la Azotea. Les mandamos muchísimos éxitos. Muchas gracias por este ratito con el que conversamos y nos reímos un montón. Les recomendamos a la gente que los escuchen en YouTube como Recreo Uruguayo. ¿Tienen redes sociales? ¿Están en Instagram, por ejemplo? Sí, estamos en Instagram, así todos como suenan. Recreo Uruguayo, no, ni nada de OK, ni nada. Recreo Uruguayo en Instagram. También estamos en Spotify, que ahí está casi todo más como la plataforma más armada para lo musical, y pronto, ahora el 30, después, o al menos los primeros días de julio, sale videoclip actuado. La verdad que nos tuvimos que poner la 10 ahí, actuamos. ¿Actuado un por videíto. Ustedes? Sí, actuado por los propios Recrees, así que nada, presentación de la aventura del hombre, que bueno, vamos a tocar acá en La Plata. Paso el chivo, aunque dudo que venga alguien de Mar del Plata. Pará, porque acá hay mucho hincha del pincha al Mar del Plata que suele viajar los fines de semana, así que... Bueno, lo vamos a aceptar, pero lo vamos a convertir en hincha de Gimnasia, porque lo tenía que decir. Somos todos triperos, pero no negamos la entrada a nadie, porque nos une las canciones. Muy bien. Así que nada, los esperamos el 30 de junio ya, falta muy poquito, en Ciudad de Gates, así que nada, invitades todos. Emir, te mandamos un abrazo muy grande, che, gracias. Abrazo para ustedes y nada, muchas gracias por la comunicación, éxitos. Bueno, ahí pasaba entonces Emir Karim Nazar de Recreo Uruguayo. Ahora nos vamos a ir escuchando esta nueva canción que estaban presentando, La Aventura del Hombre. Pero antes vamos a despedirnos, Eli, porque termina el programa y termina la semana. No nos vemos hasta el lunes, chicos. No nos escuchamos. No nos escuchamos hasta el lunes. Es feriado lunes y martes, pero nosotros obviamente estaremos acá. Si quieren mandarnos un mate, unos bizcochos el lunes, que